En estos días que está ardiendo el monte, como cada año, como cada vez, esta vez estamos en comunicación telefónica con Alejandra Tuduri. Ella es vecina del barrio El Alto, en la localidad de San Lorenzo, y estamos en comunicación para que nos cuente qué está pasando, qué viene pasando en San Lorenzo con el fuego este año y todo. Buen día, Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida al aire. Buen día, gracias a todos por escuchar. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, ahora más tranquila. Bien. Bueno, Alejandra, ayer charlábamos un poco afuera del aire y me contextualizabas un poco la situación, cómo se está viviendo el fuego allá en San Lorenzo, particularmente por la cantidad en tan poco tiempo y por las características, ¿no?, que contabas, de que pasaban de madrugada, por ejemplo, lo que igual da cuenta de que no tiene que ver con el calor ni con el sol. ¿Querés contextualizar un poco y hacer la historicidad? Mira, en esta zona ya todos los años hay incendios que son bastante llamativos. Hace un par de años hubo un incendio en un loteo frente a lo que es el Hotel Richards, que es un hotel grande. Frente a ese hotel hay un monte de 90 hectáreas y después de que eso se prendió, al poco tiempo apareció cartel de venta. Atrás de mi casa hay también 20 hectáreas de monte que una vez que se vendieron a uno de esos abogados que andan por la zona, al poquito tiempo también se prendió. Bueno, venimos con esta situación hace tiempo y este año en particular en nuestro barrio no tenemos muy bien claro por qué, pero está pasando lo mismo, ¿no? Vienen sucediendo varios incendios. El más grave fue el viernes, este viernes que pasó, pero 15 días antes en el mismo lugar se había encendido 1:30 de la mañana y había iniciado en el monte vecino, que supuestamente es un terreno que me dijeron que pertenece a las monjas, la verdad que no tengo idea, pero es todo monte, se prendió ahí, pasó para nuestro barrio, 1:30 de la mañana, un día de muchísimo viento, y siempre casualmente empiezan ahí, ¿no?, en esos días que hay mucho viento y que es muy difícil controlar el fuego. Esa noche nos avisaron los vecinos de Las Maravillas, que están del lado de enfrente del río, y lo vieron desde ahí, porque estábamos todos durmiendo, la verdad. Y yo ya en este momento ya estoy en pánico porque suena mi teléfono y yo pienso que me van a decir que hay un incendio en mi casa. Sí, tremendo. No, tremenda la realidad. El viernes pasado, hace 15 días se prendió en ese monte al lado de nuestro loteo. Enseguida vinieron los bomberos y lo apagaron. El viernes hubo un incendio alrededor de las 3 de la tarde, había muchísimo viento. Yo venía de la escuela del Auti que va al Trigal, en Las Rosas. Ya estaba el incendio de las tapias, yo estaba en nono, que estaba el incendio de las calles que se veía, y estaba en una capacitación sobre turismo que daba la localidad de nono. Recibo la llamada, me vengo rápido para casa, y cuando llego el fuego estaba descontrolado. En este barrio hay muchos lotes, pero hay pocas viviendas todavía, seremos unos 10, 15 viviendo, y hubo gente que tuvo que evacuar, dejar su casa y no saber en qué condiciones estaba, porque los bomberos no los dejaban llegar. Es una zona que baja la montaña como hacia el río, entonces no se podía acceder. Ellos ni siquiera sabían cómo estaba la casa, tuvieron que salir con el bebé en brazos. Otros vecinos donde el fuego les llegó al lado de la chanchita de gas, vecinos donde los salvaron los otros vecinos con baldes de agua sacando desde la pileta. Los bomberos llegaron con la autobomba a último momento, justo cuando se estaba por encender un techo, lo pudieron apagar, por suerte solo se rompieron algunos vidrios de algunas casas, pero realmente yo di por perdidas varias casas cuando vi la magnitud de lo que tenía el fuego, el viento que había, y nos salvaron obviamente los bomberos, y que el viento paró y lo pudieron controlar, pero se quemaron un montón de hectáreas de monte, y sobre todo corría peligro las casas y las familias. Alejandra, qué imagen apocalíptica, ¿no?, la de trasladarte vos desde San Lorenzo hasta acá, hasta Villa de las Rosas, y en todo el trayecto, bueno, no sea la ida, pero la vuelta seguro, incendios tenías entre las tapias, tenías entre las calles, y el de San Lorenzo completamente descontrolados. Y eso fue el viernes. Sí, eso fue el viernes. Llevaron varias horas de poder controlarlo, estábamos con los vecinos a baldazos mojando las casas de los vecinos que tenían más cerca el fuego. De mi casa prácticamente estuvo a 100 metros, 150 metros, pero había vecinos que lo tenían más cerca, de hecho directamente sobre la pared. A punto de prenderse llegaron los bomberos y bueno, se pudo apagar. Pero eso fue el viernes, y el domingo me estaba yendo al río con una amiga, me siento en la sillita en la playa, recibo la llamada otra vez. Y cuando sonó el teléfono, te juro que le miré a mi amiga y le dije, suena el teléfono y tengo miedo. Y levanté el teléfono y como era mi marido que estaba en La Pampa, me quedé tranquila. Y era mi marido para decirme que los vecinos le habían avisado que se estaba prendiendo fuego. O sea, hoy no lo llevé al auto a la escuela. Porque mi marido, yo me voy en decir que se prende fuego para cuidar mi casa. Y el tema es que nadie está haciendo nada. Hay autoridades que nos dicen, que saben quiénes son y por qué lo hacen, pero no solo no nos lo quieren decir, sino que dicen que ellos no pueden hacer nada porque no tienen pruebas. Pero no sé qué estamos esperando, Estamos hablando como de la gente. privados. ¿Cómo? Estamos hablando de privados, digamos. Las autoridades. No, autoridades, autoridades. No voy a decir nombres ni cosas porque yo tampoco quiero hablar de No, cosas que no, está bien, pero digo escuché la. de otros que cuentan, ¿viste? Pero hay alguien del barrio a quien una autoridad le dijo, sabemos quiénes son y por qué lo hacen. Claro, Pero ahí. no tenemos pruebas. Está bien, pero Entonces, ahí, no sé digamos. qué estamos esperando. Quienes creemos que son las personas que los hacen son gente privada, eso quiero decir, digamos. O Sí, entre ustedes, no, ¿ves? no, no sé, porque ni siquiera nos quisieron decir quiénes son ni nada. Simplemente dijeron, nosotros sabemos quiénes son y sabemos por qué lo hacen. Pero como no tenemos pruebas, no podemos decir nada. Pero es que estamos esperando que se muera alguien, que se pierdan casas, que no sé qué estamos esperando. Y estos terrenos, Alejandra, que se están incendiando en estos últimos semanas, meses, ¿en qué condiciones están? Son terrenos, acá, este es un barrio que se llama El Alto, que es un loteo habilitado, es uno de los loteos más habilitados de toda la sierra, me parece, porque tiene un montón de condicionamientos, no se puede construir lo que querés, tiene un montón de cosas, yo quería construir una cabaña de tronco, no la pude hacer, tuve que hacer una casa de material, porque las legislaciones de San Lorenzo son muy estrictas a la hora de construir y de lotear. Este es un loteo viejo que quedó con habilitación para construir en lotes de 1.000 metros. Pero ya San Lorenzo ha cambiado esa regulación, no se puede construir, dividirlo desde 1.000 metros, justamente para cuidar el monte, para cuidar también los servicios, para cuidar el río. Bueno, hay un montón de legislaciones en San Lorenzo. Este es un loteo viejo que tiene muchos, muchos lotes, mucho es monte todavía. Incluso lo que se prendió ayer y antes de ayer son plazas, o sea, son espacios verdes donados a la comuna, que todavía son monte, que ni siquiera han sido tocados, es puro monte, son más o menos 3 hectáreas, dividido en 3 sectores, y es parte de lo que se prendió ayer junto con con lotes de vecinos, ¿no? Que Ajá. por ahí estaban así, en estado de monte. Perfecto, entiendo. Alejandra, buen día. ¿Cómo te Buen va? día, ¿cómo estás, Pancho? Pancho te saluda. Che, ahí en la zona de San Lorenzo, ¿están juntándose, digo, las familias, la comunidad, como para organizarse de alguna manera, ¿no? Tener algún tipo de sistema de alerta, poder equiparse también de algún modo, como viene sucediendo en otras localidades, para. Los días donde aparece el fuego, ¿no? Que el fuego no aparece por arte de magia, siempre hay una mano atrás, ¿no? Te pregunto a ver Mira, cómo se estamos. vienen organizando ahí. Acá hay algunos vecinos que sé que están, que hace tiempo se están organizando en lo que tiene que ver con tratar de armar brigadas para el fuego. Y hay algunos vecinos que están en eso. De hecho, en casa hace un par de años se había hecho un par de reuniones respecto a eso para organizarnos, también para poder ayudar en otros lados. Creo que la primera iniciativa fue cuando fue ese incendio tan grande en Mina Clavero, que se hizo la cadena esa de baldazos de agua para salvar la casa de unos vecinos también. Pero nada, nada del todo armado ni organizado. En este momento estamos con el grupo de vecinos, que tenemos un grupo de WhatsApp tratando de organizarnos y ver qué podemos hacer. Además estamos monitoreando nosotros las calles. Directamente tomamos la decisión de cada vecino que pasa por acá, en auto o en moto y que no conocemos, tomar patente del auto, de la moto. Es horrible, la verdad que es una sensación espantosa tener que estar desconfiando de quienes entran al barrio, pero este barrio tiene solo una entrada y una salida, porque tiene un ejido, tiene como una distribución de calles en las que estamos medio encerrados, o sea, se entra por un lado y por el Carrizal o se entra por la ruta, digamos, ¿no? Pero no hay, o sea, no hay negocios, no queda de paso, no hay. La verdad que no hay por qué meterse por acá porque es bastante intrincada las calles como las han dibujado y sin embargo pasa mucha gente que no conocemos. El tema es que ahora cada vez que pasa alguien que no conocemos, tenemos que desconfiar, ¿entendés? Que es espantosa la sensación. Sí. No tener que estar desconfiando de los vecinos que por ahí salen a caminar o a trotar o que andan en moto paseando por el barrio o en auto. Pero es que la sensación es espantosa. Y yo recuerdo que me pasó lo mismo hace un par de años cuando se incendió el Tintero, que con mi marido fuimos a recorrer para ver cómo había quedado el barrio, qué sé yo, y recuerdo una vecina que salió a increparnos y a decirnos quiénes son, qué están haciendo acá. Y a nosotros nos pareció medio violenta la situación, pero la vecina nos explicaba lo mismo. Y dice, bueno, se nos incendió todo, el fuego llegó hasta acá y yo tengo miedo, y ahora estamos nosotros en la misma situación. Mira, estás de ese lado. Tal cual. Es que Tremendo. yo no me quiero ir de mi casa porque tengo miedo. No, es tremendo, Alejandra. Es tremendo. Es tremendo encima porque mientras estamos hablando todavía sigue incendiado algunos otros sectores del Valle de la Sierra. Esto no para. Porque además, si vos decís, bueno, es una cuestión natural, es algo fortuito, pero bueno, ya esto pasó de ser fortuito, ¿no? Hace un par de meses, creo que fue, también del otro lado, en el otro barrio que está del otro lado del Carrizal, también se incendió, que es el mismo lugar que se incendió hace 2 años, donde también hay un montón de loteos. O sea, en este momento lo que se está incendiando donde estamos nosotros no tendría una razón de ser, siendo que acá ya están todos los terrenos vendidos y son de particulares con terrenos chicos, digamos que no hay una necesidad. Pero la verdad es que no entendemos qué es lo que está pasando, pero lo que está pasando es grave y entendemos que nadie está haciendo nada para pararlo. Entonces, esa es la mayor preocupación. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ¿Qué vamos a esperar? acá quedan abiertos los micrófonos de Radio Grito. Seguiremos en contacto de cerca. Ahora la gente ha escuchado este relato desde San Lorenzo. Te agradecemos tu tiempo, el Muchas contacto. gracias, chicos, a ustedes por el espacio, para poder contar y sensibilizar sobre este tema. Porque fue un incendio que se vio de varios lugares del Valle de la Sierra y que lo pongas vos en el relato estando ahí in situ, me parece también que le da luz a la situación. Buen día para todos. Dale, hasta luego, Alejandra, que estés muy bien, te mando un abrazo. Ahora vamos con Alejandra Tuduri, ella es vecina del barrio El Alto, en la localidad de San Lorenzo, por los incendios del viernes. Modo avión. Valle detrás la sierra.